días. Buenos días. Ahí sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes a todas y a todos. Parece programa grabado esto. Bienvenidos al octavo programa de Entre Humanos. Esta iniciativa que hemos tenido para poder desarrollar un programa de comunicación radial que tenga un componente más humano, que tenga una mirada humanista, que tenga una percepción distinta de la realidad, para ir generando pensamiento crítico, para que nos vayamos informando, nos comencemos a hacer este diálogo que tanta importancia no hace para hoy en día. Perfecto, bien, ahí se me está escuchando, bien, muchas gracias, tenemos aquí algunos asuntos con los controles y los cables. Decirles que vamos hoy día a tener un programa bastante especial porque vamos a conversar sobre la música y elegí a título personal una banda de las que más me gusta para ir conversando sobre la importancia de la música en nuestro país y en el mundo en general. ¿Cuál es esta banda? Pink Floyd. ¿Por qué Pink Floyd? Porque Pink Floyd es una de las bandas más prolíficas de la música que ha tenido una gran producción de discos de. Pero no solamente ha sido su gran producción de disco y de temas clásicos para todo el mundo, la importancia que ha tenido esta banda, sino que la revolución, el atreverse a explorar nuevos aspectos, nuevos ambientes de la música. Pink Floyd para mí representa esta capacidad que tenemos los seres humanos de expandir nuestra conciencia y atrevernos a romper las barreras tradicionales para explorar nuevos mundos. Esta banda de rock progresivo que comenzó a finales de los años de la década del 60 ya, y toma fuerza a partir de 1970 en adelante, trasciende de esta manera la música, trasciende también las generaciones. Hoy en día tenemos gente joven, niños de 15, 16 años, adolescentes escuchando Pink Floyd, y así como personas maduras de 60, 70 años que también disfrutan de esta banda. Y para comenzar a entrar en materia, para poder ir avanzando y viajando en la discografía de Pink Floyd, vamos a comenzar con el primer tema, que es del primer álbum. El primer álbum de esta banda se lanza en 1968, y el álbum se llama The People at the Gate of Dawn, y una de sus canciones que vamos a tirar hoy día es Astronomy Domine, y de ahí vamos contando más sobre esta banda llamada Pink Floyd y la importancia de la música en nuestra vida. Vamos con la primera canción. We'll be right back. Y volvemos al programa Entre Humanos. Acá estamos hoy día haciendo un programa especial, una especie de viaje por la música y la discografía de la banda británica Pink Floyd, que está a punto de lanzar su nuevo álbum, que se llama The Endless River, que será lanzado en noviembre. Pero no solamente este programa va a tratar sobre Pink Floyd y su música, sino que hablar sobre la importancia de la música y las ganas de romper la frontera. Para nosotros los seres humanos, la vida no consiste solamente en la adquisición de cosas materiales, como se nos está tratando de enseñar o de mostrar, de inculcar mediante la cultura del consumo, ¿cierto?, del individualismo. Los seres humanos también tenemos un componente o una dimensión que carece de la importancia de la materia, sino que tiene que ver principalmente con nuestra capacidad de interpretar y darle sentido a la vida, darle sentido a nuestra realidad, a nuestra experiencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo los seres humanos construimos y le damos sentido a nuestra realidad, a nuestra experiencia? A través de las artes, a través de todas las habilidades que construyen mensajes que se interpretan a través de ciertos símbolos. El arte es una forma que nosotros los seres humanos hemos encontrado para poder comunicar lo que sentimos, lo que expresamos en esta dimensión que no es material, sino que es espiritual o metafísica, o como quieran algunos interpretarla. Pero nosotros somos seres complejos. Cuando no abordamos la dimensión espiritual, caemos en las distintas fases de depresión del ser humano. No nos sentimos satisfechos, no nos sentimos felices, no encontramos respuesta o sentido a las cosas que hacemos porque la materia no es capaz de darle sentido a las cosas. El ser humano no es solamente consumir y adquirir y acumular bienes, sino también es su desarrollo emocional, espiritual, las relaciones con los otros, poder comunicar nuestras emociones. Y para eso está la música. Por eso es tan importante fomentar la cultura y todas las artes en los sistemas educativos. Por eso es tan importante que nosotros como sociedad entendamos lo importante que es poder desarrollarnos e ir creciendo a través de esta visión complementaria entre las necesidades materiales y las necesidades espirituales, que no tiene que ver con la religión, sino tiene que ver con nuestra capacidad de seres humanos de percibir el mundo y darle algún tipo de respuesta del por qué estamos acá. Y así fluyó Pink Floyd. Pink Floyd ha sido una banda que pasó de estar compuesta en un principio por X cantidad de músicos, fue evolucionando, cambiando de liderazgo, buscando nuevos estilos, hasta que vamos llegando netamente a lo que va quedando con David Gilmour hoy en día, y con este nuevo disco que van a sacar, The Endless Rivers, para noviembre. Pero como estamos viajando a través de la música de Pink Floyd, recién estamos en el año 68, ahora vamos a ir a un álbum que se llama Atom Heart Mother, y la canción que vamos a escuchar se llama Summer 68, verano del 68, y esto es de 1970. Vamos con Pink Floyd. To say something before you leave, perhaps you'd care to state exactly how you feel. We say goodbye before we said hello. I hardly even like you, I shouldn't care at all. We met just 6 hours ago, the music was too loud. From your bed I gained a day and lost a bloody year. And I would like to know. Floyd comenzó con gran éxito en la escena del underground londinense a finales de los años 60, con Syd Barrett como principal compositor. La salida de Barrett hizo que el cantante y bajista Roger Waters se convirtiera gradualmente en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los años 70. La época de mayor éxito en ventas de la banda hasta su abandono en 1985. El grupo grabó durante esta época muchos álbumes que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, como Dark Side of the Moon de 1973, Wish You Were Here de 1975, Animals de 1977 y The Wall en 1979. En 1985, Waters declaró la extinción de Pink Floyd, pero los demás miembros, encabezados por Gilmour, siguieron dando vida al grupo hasta ser demandados por Waters debido a los derechos del nombre de la banda, ya que habían continuado grabando y actuando bajo el nombre de Pink Floyd, mientras que Waters pensaba que dicho nombre no debía seguir siendo utilizado. Tras el juicio, Waters obtuvo los derechos exclusivos sobre toda la imaginería que desplegaban en sus conciertos, incluido el famoso cerdo volador, y los derechos sobre el espectáculo audiovisual The Wall, excluyendo los tres temas que compuso Gilmour para la obra John Liszt, Rondo Like Hell y The Comfortably Numb. Y todos estos y sobre todo los temas incluidos en The Final Count, mientras que el resto del grupo podía seguir usando el mismo nombre. Entonces vamos a continuar con este viaje por la música de Pink Floyd, con el disco Dark Side of the Moon de 1973, y vamos con la canción Brain Damage. Is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. In my head, the lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing, I'll see you on the dark side. I can't think of anything to say. So. Y ahí estamos con uno de los temas del disco Dark Side of the Moon, que es como catalogado como la obra maestra de toda la discografía de Pink Floyd. Muchas personas dicen que hay un antes y hay un después del rock progresivo, incluso de la percepción de la música en sus vidas, una vez que aparece el álbum Dark Side of the Moon, y estamos escuchando recién la canción Brain Damage o Daño Cerebral. Contarle a ustedes, auditoras y auditores que están hoy día en las casas, que estamos hoy día haciendo un programa especial sobre la importancia de la música, y estamos haciendo la importancia de esta música en base a un recorrido sobre la historia de Pink Floyd, que toma la generación de la década del 60, y aún hasta hoy día, en la segunda década del siglo XXI, sigue Pink Floyd desarrollando, creando, innovando. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como seres humanos, en nuestra capacidad de ir creando y proyectando nuevos mundos. Y sobre lo mismo les quiero hacer inmediatamente una invitación. Las y los humanistas vamos a hacer la celebración del Día Mundial de la No Violencia, que es este jueves 2 de octubre. Y para este jueves 2 de octubre, a las 6 de la tarde, vamos a colocar un escenario muy pequeñito donde vamos a tener de invitado a Choroboro, un músico de acá, del Gran Concepción, que nos va a acompañar con su música, y nos vamos a reunir muchas personas, y por eso lo estamos invitando a ustedes, porque vamos a formar el signo de la no violencia. Vamos a poner velas y esperando que anochezca, que caiga la tarde, y vamos a prender estas velas para hacer un mensaje de unión y de paz. Y a eso los queremos invitar. Queremos invitarlos para este jueves 2 de octubre a las 18 horas en la Plaza Independencia, ¿cierto? En la esquina de Barros Arana con Caupolicán, para que hagamos el signo de la no violencia, para que nos unamos como mujeres y hombres libres por un mundo con más paz. Porque hoy en día la violencia económica está abusando de las personas, la violencia militar de los grandes países hegemónicos de este planeta, que están invadiendo otros países simplemente para poder quedarse con sus recursos naturales e implementar su política. En este mundo tan trastornado, es importante que nos unamos a hacer este tipo de actividades simbólicas para recordar y conmemorar, que anda atorado, por Dios, conmemorar el Día Mundial de la No Violencia, así que los dejamos invitados. Y continuando con este viaje entonces por la discografía de Pink Floyd, vamos a irnos a uno también de los discos de esta época más prolífica, por así decirlo, de mayor trascendencia, que es el disco Animals, que trata, que hace como una alegoría entre la forma en que se distribuye el poder. Entonces están los cerdos que están a cargo del poder, los capitalistas, etcétera, y Chips. Habla de las ovejas, del rebaño, de los borregos, de la gente que es controlada y manipulada por estas personas que devoran nuestras vidas y devoran el planeta. Así que, bueno, importante estar educado y poder despertar para poder tener conciencia y dejar de ser unos borregos. Así que vámonos con esta canción, Chip, del disco Animals de Pink Floyd de 1977. Vamos a escuchar algunos minutos de la canción. Vamos adelante con eso. Smile from a veil. Bien, pues ahí estábamos con Wish You Were Here de Pink Floyd, así que si se dieron cuenta, los que les gusta realmente Pink Floyd y conocen su música, que se no era, pero para nada Chip the Animals, porque hubo un error ahí, porque yo me salté la canción número 4, que es este álbum en tributo que se le hizo a Syd Barrett. Luego del periodo de descanso en 1975, Pink Floyd publicaron el álbum tributo a Syd Barrett, este fundador de la banda, que después tuvo que dejar la banda por pasarse de vueltas con el LSD. Y este álbum tributo se llama Wish You Were Here, que es el nombre de la canción también homónimo del álbum que estamos escuchando recién, que es uno de los grandes discos de la banda, en donde la añoranza y el miedo expresadas con el Shine On Your Crazy Diamond y la misma Wish You Were Here conforman un disco lleno de matices sonoros, con mucho uso de teclados y largos solos. Y después, en 1977, editan Animals, en este periodo en que ya Waters tenía casi absolutamente el control de la banda y donde impuso sus líricas y su visión musical. Entonces vamos ahora sí, a esta canción dedicada a todos los borregos y las borregas que están absolutamente controlados por los maestros de las marionetas que controlan nuestras vidas. Así que vamos con Chips del disco Animals de Pink Floyd. Thank you. by someone. It makes me doubt when I progress just believe in the sun. Bien, ahí estábamos, tuvimos que, yo sé que muchos deben estar esperando ahí en la finalización de la canción, la canción dura 10 minutos, tenemos una hora de programa y todavía nos quedan recorrer mínimo unos 3-4 discos de Pink Floyd en este viaje de la música, recordando la historia de Pink Floyd, así que vamos a ir dejando mientras tanto de fondo, ¿cierto?, la canción para seguirla escuchando mientras tanto. Quiero contarles a ustedes que siempre Concepción se dice que es la cuna del rock, y la verdad es que siempre de acá salen tremendas bandas que son un aporte para la región, para el país y para la música del globo en general, que han tenido grandes triunfos. Y creo que es súper importante que comencemos nosotros, las personas, a ejercer cierta presión en nuestra autoridades, a los políticos, ¿cierto?, las personas que se van a postular a los cargos populares, de fomentar la cultura y de fomentar y dar apoyo a las bandas emergentes. Concepción es el gran Concepción, las 10 comunas que conforman este gran urbe que es la capital del Biobío. Hay muy buenas bandas, tenemos desde rock, por el indie, experimental, el clásico, algunas baladas un poquito más rockera, incluso hay ciertas bandas que apuestan un poquito al thrash metal como Bajo Sombra, a la música indie como Gulliver o nuestro amigo, muy cercano a nuestro amigo de Piloto Natural. Tenemos también cantautores, etcétera, y es muy difícil romper la inercia de tener que irse a Santiago para triunfar. Yo creo que Concepción no puede seguir perdiendo talentos musicales. Concepción tiene que, si se dice ser la cuna del rock, tener al menos la cuna, pero al parecer acá parimos los músicos y los reciben en Santiago en otro lado. Entonces, qué importante es para nosotros, y aquí yo le digo a todas las autoridades, a los políticos, a la gente que nos está escuchando, ojalá que presionemos, que la próxima vez que hayan elecciones, las personas que se postulen tengan una propuesta sobre cultura. Y no sobre cultura, sobre en base al show gratuito, ¿cierto?, que nos traigan algún evento, alguna cosa gratis, y Teatro Mil, sino que es un espíritu, una forma de vivir la ciudad que tenga que ver con el buen trato con los otros, para ir eliminando esta sociedad individualista, que al final el individualismo es netamente violencia. Y como los humanistas estamos en contra de la violencia, entonces apostamos por un mundo mucho más solidario y fraterno a través del entendimiento y el desarrollo espiritual. Y siguiendo entonces con este viaje por la discografía de Pink Floyd, vamos a pasar al disco The Wall. Este disco The Wall es de alguna manera lo que marca el mayor punto, el clímax del trabajo de Roger Waters. Trata o versa sobre las faltas de comunicación que se dan entre las personas, o aborda también lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y esta forma tan estúpida que nosotros tenemos de relacionarnos cuando no nos podemos entender a través del diálogo y a través de la fraternidad. Este disco The Wall es un disco redondo, es un disco que su puesta en escena es tremendo, su show es tremendo, la musicalización, los arreglos, etcétera, es pero una de las obras maestras. Así que vamos con uno de los temas del álbum The Wall, que es de 1979, que se llama Comfortably Numb. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Show me where it hurts. There is no way. Bien, ahí estamos escuchando una de mis canciones favoritas de este álbum, The Wall, que marca, ¿cierto?, como un punto, el punto más alto desde mi perspectiva del control que tiene y de la potencia de Roger Waters en Pink Floyd. Pero así como nosotros en nuestras vidas vamos evolucionando y vamos adquiriendo nuevas habilidades y tenemos que despojarnos de otras cosas para poder ir adquiriendo, ir avanzando en la vida, Pink Floyd tuvo un quiebre, como les contaba antes, y aparece un primer disco, o el último disco en donde se trabaja con Roger Waters. El se llama The Final Cut. Y es un disco de 1983 que marca el como un nuevo ciclo de Pink Floyd, que es cuando después de ese disco el que comienza a seguir con la creación y le empieza a dar un estilo nuevo a la banda es David Gilmour. Entonces vamos a escuchar este disco que se llama The Final Cut, que con el tema homónimo, es decir, la canción The Final Cut, que es como el disco de despedida de Roger Waters dentro de Pink Floyd. Así que vamos con esta canción. Throw the fish-eyed lens of tear-stained eyes. I can barely define the shape of this moment in time. And far from flying high in clear blue skies, I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide. If you negotiate the minefield in the pride and beat the dogs and cheat the cold electronic eyes, and if you make it past the shotguns in the hall, dial the combination, open the priest hole, and if I'm in, I'll tell you. Still hold me tonight, and if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone. Would you send me packing? We'll be right back. carrera solista con la con la edición de su excelente primer disco de Pros and the Cons of the Hitchhiking, Gilmore, Manson y Wright deciden reformar la banda y lanzan el exitoso A Momentary Lapse of the Reason con un claro liderazgo de Gilmore. Y después, en 1988, lanzan el disco en doble vivo que se llama The Delicate Son of the Thunder. Y en 1994, luego de 7 años de ausencia discográfica en estudio, publican The Division Bell, importante disco que destacó High Hopes. Y al año siguiente sacan un LP en vivo que se llama Pulse, en donde se interpreta en forma íntegra el álbum Dark Side of the Moon. Entonces vamos a ir a este último disco, así por decirlo de alguna manera, nuevo, con absolutamente nuevo, con canciones nuevas, porque después vienen discos con canciones en vivo, etcétera, del álbum The Division's Bell. Y vamos con el tema que se llama What Do You Want For Me, From Me, que es como, ¿qué quieres de mí? Vamos con esta última canción del programa hoy en día, en este viaje por la música y la historia de Pink Floyd. Vamos con este último tema del disco The Division's Bell de 1992, con la canción What Do You Want For Me. Yeah. Y ahí estábamos con nuestra última canción del programa hoy en día. Y hicimos un recorrido a través de 8 álbumes de Pink Floyd. Son muchos más, pero vimos The Paper of the Gates, que era como el álbum que representaba la parte más psicodélica de Pink Floyd. Después la evolución al Atom Heart Mother. Después el álbum Brain the Match. Después el disco Wish You Were Here. Después Chip the disco Animals. Después The Wall, después The Final Cut y al final The Division's Bell con What Do You Want For Me. La música, las artes en general son importantísimas en el ser humano. Y nosotros jamás debemos olvidar que somos seres materiales y también seres espirituales. Y hoy en día tenemos toda la energía concentrada en la materialidad de la existencia y nos hemos olvidado de la parte fundamental, que es lo que nos hace ser seres humanos, que es nuestra forma de relacionarnos y la forma de interpretar el mundo. Quiero volver a invitar al próximo programa, el próximo miércoles a las 5:30 por Radio Lorenzo Arenas, en este programa Entre Humanos, y a nombre de los humanistas, el Partido Humanista acá de Concepción, reiteramos la invitación a celebrar con nosotros y hacer este símbolo del signo de la no violencia en nuestra Plaza de Armas para este jueves 2 de octubre, a las 6 de la tarde en Plaza Independencia. Lo vamos a estar esperando y vamos a tener artista local invitado, Choroboro, y vamos a estar ahí conversando con las personas sobre qué es la no violencia activa y cómo podemos superar este mundo de violencia. Así que un abrazo fraterno para todas y todos. Muchas gracias por escuchar este programa especial de la historia de la música de Pink Floyd y la importancia de las artes y las culturas con nosotros. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Abríguense bien, que todavía está lloviendo, así que un abrazo, gracias. No saludé a Bárbara hoy día, pero qué tremendo maleducado más puchero aquí. Bárbara Medina en los controles, y nos estamos despidiendo y muchas gracias por escucharnos. Que les vaya bien. Que el obispo ponga su opinión. Mega sapo, la mochiza, sapo, sapo, Calderón. Oiga, ya salió mi disco, vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que FM nos meta más la riata. 107.